contaban historias, vamos, hablaban, sobre todo hablaban de cosas del pueblo. Se juntaban, como las noches en invierno eran tan largas, se juntaban en una cocina. Ah, vamos a ahí la casa de fulana, que iban todas las noches allí, se juntaban igual de la barriada, pues tres casas. Y allí pasaban la noche. Ahí en mi casa, que iban a veces, yo me acuerdo que ponían un cesto de manzanas encima de la mesa y se comían el cesto de manzanas. Mientras hablaban y tal, pelando manzanas y comiendo manzanas. Porque aquí lo que sobraban eran manzanas.